te vienen, pero a la vez eso no sale con nada. Eso no es nada. Muchas veces es política, eso muchas veces es política. ¿Y qué te dicen cuando vienen? Pues lo que yo le digo, por lo menos a la final nos quieren comprar con un almuerzo que nos traen y de ahí va quedando, por lo menos este año ya estamos en marzo y nadie se ha aparecido por acá. ¿Y hasta ahora qué te han prometido? Hasta ahorita, pues ahorita en este tiempo nada, pero por lo menos la vez pasada, en el año pasado que vino a Sofropa, entonces que ellos nos iban a ayudar, que nos iban a dar 1.800.000 a cada morero para sostener cultivo y para todo, pero eso nunca